En el 45, cuando ya caía el régimen nazi y de alguna manera digitaba lo que en Alemania se escuchaba. Dale, Rita. Entonces yo estaba involucrada. ¿Sabes? Claro, porque eras protagonista. Ya era protagonista yo, sí. Además te digo, en las casas en todas se hablaba de esas cosas, en todas. En mi casa muy politizados no estaban, ¿viste? Pero cuando empezaron esas cosas de las leyes que te favorecían, se politizaron de golpe. Decime una cosa, te voy a hacer una pregunta, a ver si te acordás. Sí. ¿A qué hora te levantaste el 17 de octubre de 1945? El 17 de octubre me levanté a las 7 de la mañana. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasaba? ¿Qué hice? ¿Qué pasaba? Puse la radio, porque ya el día anterior había habido comentarios, cosas, no sé, a mí no me llegaban demasiado porque era chica, pero yo prestaba atención. Entonces me levanté a las 7 con mi mamá, que se levantaba a esa hora, y pusimos la radio. Y ya había un tufillo, una cosa. Uno decía una cosa, otro decía otra en la radio. No era como que era una cosa sincronizada, sino que cada uno salió a decir lo que le parecía. Eran sinceros. Entonces, no estaba muy claro tampoco. Entonces, ¿yo qué hice? Mi mamá se puso a coser como todos los días la máquina y yo... Sí. Sí. Y yo me fui... a consultar a un primo que tenía bastante mayor que yo, que era del sindicato de la carne, de Valentín Alsina, trabajaba en el frigorífico Wilson. Entonces yo, como veía que la mano venía por el lado de los trabajadores, ¿qué hice? Y lo fui a buscar a él, y ya él me estaba esperando. Y bueno, me explicó más o menos lo que sabía, lo que pudo, tampoco sabía demasiado. Entonces ya no me vine. ¿Dónde vivían? Muchacho vivía en Valentín Alsina, enfrente del frigorífico Wilson, ahí, en la calle Haití. Ahí vivía él. ¿Y era trabajador del frigorífico? Era trabajador del Wilson, era muy joven en ese tiempo, pero ya estaba sindicalizado, él ya iba ya era delegado, cosas así, ¿viste? Estaba metido en la cosa. Y cuando empezó toda esta historia de los otros gremios, ellos ayudaban para que se sindicalicen, los asesoraban y todo. O sea, yo sabía que iba a averiguar algo yo de lo que estaba pasando, porque mucho no sabía nada, se puede decir. Entonces fui y me contó él. Bueno, mira, vamos a esperar, dice. Parece ser que lo quieren ir a buscar a Perón, me dijo. ¿Cómo a buscar? Sí, porque lo tienen preso. No sé, ya sé que lo tienen preso. Bueno, que es una injusticia, dijo él, no lo tienen que tener preso. ¿A vos qué te parece? Y no, a mí me parece que no tiene que estar preso. Y dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Recién ahora está empezando a moverse la gente acá, dice. Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar y nos vamos a conectar, me dijo, me acuerdo, con los obreros de Berisso. Y no sé si ahí estaba Reyes o no, que es el que organizó todo, tengo entendido, no sé muy bien esa historia, pero sé que estuvo inmiscuido en eso. Entonces me dijo, vamos a ir a averiguar a Berisso. Dos o tres de nosotros vamos a ir a Berisso ahora, vos no te vayas. Yo ahora cuando paso por tu casa le aviso a tu mamá que te vas a quedar acá todo el día. Bueno, yo me quedé ahí todo el día. Y ella fue a Berisso. Y cuando vino ya no vino solo, vino en camiones con un montón de gente. Y ya ahí sí, nos juntamos en la esquina de mi casa, me acuerdo, en la calle, y explicaron que pasaba esto y aquello otro, y que a Perón lo tenían suelto, y qué nos parecía, que íbamos a hacer una asamblea, que viniera el que quisiera, que no tenía que ser el trabajador del Wilson, que fuera el vecino, y que íbamos a hacer una asamblea, que si el sindicato no alcanzaba, lo hacíamos en la calle, de acuerdo de las palabras. Y así hicimos, fuimos, yo era una chiquinina, mi prima, las chicas vecinas también, pero también íbamos atrás de ellos a ver qué decían, qué no decían. Bueno, fuimos y se decidió eso, que íbamos a salir de distintos lugares hasta la Casa Rosada y que íbamos a ir caminando. El que tuviera ganas caminando, el que no, que tuviera algún problema, eso, bueno, estaban dispuestos algunos camiones, qué sé yo. Y que si nosotros queríamos salir caminando, y nosotros dijimos todos que sí, que éramos todos jóvenes, todos queríamos salir caminando, mejor. Bueno, entonces fuimos. Y me acuerdo, eso sí, cuando llegamos al puente Alsina, no estaba levantado que no se podía pasar como salía, como después salió en muchos periódicos, no, el puente estaba para pasar, pudimos pasar. Lo que pasa que era tanta la gente que los que nos podían pasar eran los tranvías, porque ya pasábamos por donde era el peatón y por donde iban los coches, por donde iban los carros, entonces ellos se tuvieron que quedar atrás. Pero no es que se cortó el puente, que no se podía pasar, sí se podía pasar. Porque después se dijo que la gente se tiraba al agua, no, no es verdad. La gente no se tiró al agua. La gente cruzó el puente, eso sí, todo el puente. Lo que no pudieron pasar fueron los demás. Lo que se dice es que en la mañana temprano estaban levantados todos los puentes de acceso, que después se bajaron. Eso puede ser. Eso no sé, porque yo no llegué a la mañana temprano. Era creo que pasó el mediodía, cuando fuimos. Y bueno, pasamos. Era una cantidad de gente impresionante. Yo nunca en mi vida había visto tanto. Pero claro, nunca había pasado una cosa así. Entonces, una cantidad enorme. Desembocamos, bajamos todo el puente Alsina y a los costados de la avenida Sáenz, que es anchísima, estaba todo Pompeya. Y toda la gente que no estaba involucrada en ir a esa marcha venía a mirar. En una de esas me descubrió mi mamá, y que no sabía que yo iba a ir. Pero se quedó tranquila porque iba con mi primo, con mi tío, con toda mi familia. Entonces, nosotros bajamos del puente y la gente se quedó, ¿viste? Porque éramos muchos, muchísimos, ¿no? Y bien, con buen talante, ¿viste? Y una cosa que yo en ese momento vi es que todos los que estaban al costado aplaudían, o sea, todos estaban de acuerdo. Y la policía jamás nos... No nos molestó para nada. Se ve que la policía también estaba con la idea, porque después sí, se sabía después que la policía y los suboficiales del ejército estaban, tenían ganas de estar ahí también. Los oficiales no estaban, pero la policía, como tenía que estar, no nos molestó en ningún momento, al contrario, viste, nos sabe bien, nos llevaba, era parecía un desfile ya eso, de tanta armonía que había. Y fuimos caminando de Valentín Alsina, ya te digo, cruzamos el puente, que vivíamos a 5 cuadras, ahí había sido la reunión, acerca del frigorífico, y fuimos caminando hasta la Casa Rosada. Hacía un calor terrible, era un 17 de octubre caluroso, teníamos todos los pies llagados, de poco llegamos en casa a la noche, y estuvimos ahí, no sé hasta qué hora, yo no me acuerdo exactamente la hora que Perón habló. Habló tarde. Pero era tarde. Sí, era noche. Estuvimos horas ahí. Y también quiero aclarar una cosa, ¿no? No era verdad, como dijeron los negros, que supongo que se querrían referir a la gente provinciana, se lavaban las patas en la fuente. ¿Vos no metiste las patas en la fuente? Yo no metí en ningún momento, eso que estaba llena de llagas, pero no metí porque era una chica, tenía ciertos pudores. Pero sí había gente que ponía los pies a descansar en el agua. Sí, hay documentos fotográficos que eso, pero claro, poniendo los pies en el agua para las llagas. Para refrescarse, porque aparte tenían lastimado los pies de tanto caminar. Pero tampoco eran esos negros, como decían ellos, como querían decir que era gente marginal, y eran todos provincianos, mentira. Y se olvidaron de una cosa, de las fotos que después iban a salir. Y las fotos que salieron después, había algún morocho, como siempre hay, ¿qué tiene que ver? Pero había gente de saco, porque ellos no se dieron cuenta que en ese tiempo no había camperas, no había ropa más. El saco, todo el mundo se ponía el saco, no se pondría el traje, se pondría el pantalón de un color, pero era el saco. Y vos ves la foto esa de ahí, y realmente toda la gente está con saco, o con el saco en la mano, con camisa, sí. Pero no eran, como decían ellos, los negros metieron las patas en la fuente. Los desarrapados. Sí, todo mal trazado. Mentira. Era gente de lo más común que puede haber. Eso te lo puedo asegurar. Trabajadores, de verdad. Trabajadores. Era eso lo que se veía, era eso lo que se palpaba, lo que se escuchaba, la forma de hablar, lo que decían. Y después, la unidad. Eso sí. si querés te lo cuento. Dale. Yo en toda mi vida, después de eso, he ido a algunas manifestaciones, no muchas, pero he ido. He ido a otro tipo de manifestaciones, he ido... Nunca, nunca, nunca yo vi una unidad semejante. Weit übers Meer trägt ein kleines Lied zu mir her. Und das Lied erzählt von einem fernen Strand und von einem schönen Märchenland. Wind weht weit übers Meer und mein armes Herz wird so schwer, denn es schwebt die Sehnsucht wie ein Blütenduft durch die sonnenklare Frühlingsluft. Ach wie schön, wäre es heut zu verreisen. Denn das Glück würde uns die Wege weisen. Wind weht weit übers Meer, trägt ein kleines Lied zu mir her. Wer das Lied gesungen ist mir nicht bekannt. Bueno, esto que estamos escuchando es lo que el régimen nazi había difundido y dispuesto se escuchara en los últimos días previos a su caída en 1944 en Berlín, con el enorme control que tenía de las comunicaciones, de la difusión, hacía circular por los parlantes, por las radios, esta música evasiva que hacía olvidar la realidad de que las tropas rusas ya estaban casi arribando a Berlín y acabando con la intentona imperialista de Hitler y sus lugartenientes. Esto sucedía en la misma época, quizás un poquito antes, que lo que relataba Beatriz Franco, el enorme relato de esta compañera que vivió el proceso del 17 de octubre. En la primera sección de nuestro programa, en el segundo bloque de nuestro programa, pasamos los primeros 11 minutos donde relata el proceso entre el 43 y el 45, y aquí, en estos últimos 12 minutos que escuchamos, ya se aboca a contarnos cómo se preparó, se gestó el 17 de octubre, ella yendo a ver a sus familiares en Valentín Alsina, que ya estaban sindicalizados, que discutían, que debatían, que convocaban asamblea, que eran delegados, eran un poquito más grande que ella, ella tenía 15, eran... A ella le parecían mucho más grandes, probablemente tuvieran 20 años y ya organizaban a los otros compañeros y deciden todos ir caminando los que podían y en camiones los que no podían tanto a rescatar al general Perón. Caminando, estamos hablando desde Valentín Alsina, cruzando el puente Alsina y hasta la Plaza de Mayo, deben ser 4 o 5 kilómetros, calculamos una cosa así. Era la mañana. Hacía muchísimo calor, nos dice, un 17 de octubre con muchísimo calor, nada que ver con este clima de esta época que estamos viviendo en estos días. Y algunas cosas que de las que siempre dudamos y que ella nos confirma, ella no vio los puentes levantados, probablemente al mediodía cuando ellos cruzaron por ahí ya estaban bajos, algunos dicen que a la mañana los habían levantado para impedir el paso de los trabajadores y después los habían bajado. Ella tampoco vio tirarse al riachuelo para cruzarlo, probablemente en otro puente lo habrán hecho. Hay fotos de puentes levantados, pero la verdad es que foto de puente levantado puede ser del 45, del 35, del 55. En esas fotos no se ve la gente en los ríos, ni se ve la muchedumbre tratando de que bajen los puentes. Eso es algo que para algunos existió, para otros no, quedará en la memoria popular. Y después lo que sí reafirma con mucha fuerza era la enorme masividad que tenía eso. Eran miles y miles, le asombraba la cantidad de gente que iba toda la familia. Eran mayoritariamente jóvenes, nos dice la compañera, todos muy jóvenes, por eso se bancaban toda esa caminata de casi 5 kilómetros. Y después la unidad, remarca la enorme unidad que ella nunca más vio en la historia argentina, pese a que asistió a algunas otras marchas masivas. Todos tenían la misma convicción de rescatar a Perón, que era el hombre que les había permitido organizarse, salir de ese lugar de, de desconocimiento de su existencia, porque esto es, ahí hay que entender el 17 de octubre, se desconocía la existencia de esa gente. También remarca, por ejemplo, que se los quiso denigrar, la palabra mejor usada que nunca, denigrar, convertir en negros para hacerlos ver como marginales. Y ella hablaba de lo variopinto, lo heterogéneo que era esa cantidad de compañeros que eran básicamente trabajadores. Bueno, riquísimo el documento que nos pasa el compañero Luis Dabracchio, que se lo volvemos a agradecer, compañero de la agrupación Aluvión. Bueno, se nos vino la tanda de las 9:30, el último bloque en la próxima media hora. Lo cerramos y recordamos algunos hechos que nos quedaron pendientes también. Dale, Rita. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires. Lista 131, Frente para la Victoria. Parlamentario del Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Juan Gabriel Mariotto. Espacio cedido a progresistas. El 25 de octubre no votes por mí, vota por vos, porque así ganamos todos. Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice.